Tuvo lugar el día 4 en Conakry de Guinea el Seminario Nacional sobre la Idea Tsuché con el tema de Papel de los jóvenes en la construcción de África independiente, con motivo del aniversario 58 de la independencia de la República de Guinea. En la ocasión estuvieron presentes personalidades del Partido Democrático de Guinea, Unión Democrática de África, y de los grupos de estudio de la idea Tsuché, como el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Guinea, y masas, así como el embajador y los miembros de la sede diplomática de Corea en ese país y la delegación de la Asociación de Científicos Sociales de Corea, que estaba de visita a países africanos. En el seminario, tras escucharse las palabras de felicitación del secretario general de dicho partido de Guinea, hubo informe e intervenciones. Los oradores elogiaron las imborrables hazañas del mariscal Kim Jong-un, quien denominó como Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, la idea Tsuché creada, profundizada y desarrollada por el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, y tomándola por guía directriz, orienta con sabiduría la revolución y construcción. Y expresaron sus decisiones de contribuir de modo activo a la construcción de una África independiente y próspera, aprendiendo activamente las experiencias de Corea, que resolvió perfectamente el problema de la juventud. Por último, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.